Qué terrible es eso. Sí, te escucho. Quisiera que el artista se valiera por su talento propio y fuera el talento el que le abriera las puertas en todas partes y que no hubiera esa terrible, tan prostituido el medio, tanto como a veces empresario, no voy a decir nombres, ni hay excepciones con los medios, con la radio, que si vas con aquel ya no te voy a tocar acá. Eso es terrible, cómo le mutilan las alas al artista. Y te juro que por nosotros no nos preocupa eso. No nos preocupa porque tenemos una historia. Y a mí no me importa que tú tengas una radio y no me toques. No me importa. Porque yo creo que hay una historia que nos avala. Tal vez el vecino le gusta la música nuestra, aunque no me toques tú. Así es esto. Pero me preocupa de verdad la gente nueva, los muchachos que tienen sueños y sobre todo que tienen talento, que se den cuenta que esto es de talento, es de aportar, de ser auténtico. No es un caprichito de niño rico que pueda tener dinero para que su papi le compre aparatos y guitarras buenas y de marca, pero que no sepa ni siquiera cargarlas. Eso es lo que me preocupa. Las nuevas generaciones, puede encontrarse un muchachito joven de 18 o una niña con un talento que se le desborde por los poros de la piel, pero que es pobre. Creo que va a batallar muchísimo, o va a tener que corromperse, o va a tener que buscar patrocinadores. Y eso es lo difícil de esto. Ojalá y que las cosas cambiaran en el futuro. Ojalá, yo invito a la gente joven que defienda lo suyo, que también no se deje tampoco rodear de disque representantes que solamente te explotan y te mientras genera dinero y después ya ni siquiera te reciben en tu oficina. O sea, esto es así, la historia.